Daniel Carbonetto, que es candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Polo Social. ¿Qué tal, Carbonetto? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Muy bien, ¿cómo le va a usted? Muy bien. ¿Cuál es el panorama que usted puede ver con los últimos sucesos que se están dando en la economía argentina? Bueno, en realidad hace mucho tiempo que nosotros venimos insistiendo en que se está entrando en la recta final un modelo inviable, un modelo económico que, cuando lo decíamos en el 94, señalábamos que tenía un plazo no mucho mayor de 5 o de 6 años, pero que el esquema no funcionaba. Básicamente porque lleva en sí mismo tres grandes desequilibrios. El primero y gravísimo es la distorsión de precios relativos. La economía argentina se convirtió bajo este modelo en una economía incapaz de crecer a tasas razonablemente altas y simultáneamente excedente comercial en dólares. Al contrario, cuando crece a tasas mayores de 5 o 6%, esta economía tiende de inmediato a tener déficits comerciales considerables que, sumados en términos de divisas a las divisas que se requieren para pagar los intereses de la deuda externa, van tornando cada vez más claro que Argentina técnicamente ya entra en cesancia de pagos. Bueno, de ahí el blindaje, de ahí el megacanje, etc. El segundo desequilibrio severo de esta economía es la tendencia a buscar competitividad reduciendo salarios y también generando desempleo por la primera razón del desequilibrio de precios relativos a la destrucción de manufacturas. Entonces, frente a esto, aparece el tema del mercado interno y la recesión. El tercer desequilibrio es en sí mismo el mega endeudamiento externo sin límite, que en un determinado momento, como hoy, dejan claro para todos los acreedores que Argentina, más temprano que tarde, va a tener que hacer lo que dicen muchos funcionarios americanos, una reprogramación prácticamente unilateral de los pagos, con una quita severa, quizás del 45% del monto total. En fin, estos son los tres desequilibrios que poco a poco fueron gastando el modelo, agotándolo en su posibilidad de sobrevivencia. Ha sido un gran fracaso la década, ¿no? ¿La salida de este modelo sería, como plantean en algunos medios de comunicación, la dolarización o la devaluación? No. La dolarización, de hecho, sería cristalizar este modelo. ¿Cambian algo que se dolarice la economía? ¿Cambian algo la situación? No, al contrario, sin duda alguna la agrava. Yo creo que llevaría al país a un conflicto social enorme. Pero descartando la dolarización, lo único que uno podría pensar es que intenten la dolarización vía una devaluación previa, el famoso plan doble D que circuló el año pasado en la Argentina, los rumores que circulaban acerca del plan doble D, devaluación primero, dolarización después. Pero aún así, significaría una posibilidad autónoma de desarrollo, cristalizaría las relaciones realmente excluyentes que hoy tiene la economía, cristalizaría la distribución del ingreso en el nivel actual de altísimo grado de concentración. En fin, que ocurrió al país la dolarización, con el cierre del Banco Central y la pérdida de la autonomía monetaria. Lo que es más discutible si la devaluación es imprescindible ahora o no. Yo diría que, desde luego, todos sabemos que Argentina va a tener que tener un tipo de cambio mucho más competitivo próximamente. Lo que sí es cierto es que la urgencia del momento no necesariamente pasa por la devaluación. En todo caso, pasa por una reactivación inmediata de la economía y una renegociación inmediata de la deuda externa en términos unilaterales y forzosos para los acreedores, ¿no? Con una quita severa. Yo creo que estas son las dos medidas indispensables e inmediatas. Desde luego, si no se devalúa, o para evitar devaluar, deberían ser acompañados tanto la reactivación como la renegociación de la deuda por una protección importante en términos arancelarios, que puede ser temporal, un año o año y medio, pero más allá que el techo impuesto por la OMC, no de 35%, sino una protección que compense efectivamente el enorme retraso cambiario que tenemos. Carbonetto, a mí me gustaría preguntarle qué país me recomienda para ir a vivir, pero usted me ha dicho, no, hay que quedarse acá, luchar acá. Bueno, pero ¿qué hay para hacer entonces? Porque en el corto plazo no hay solución. Las soluciones son a muy largo plazo, ¿no? ¿Me escucha? Toma el toro por las astas, y se emprende inmediatamente la reactivación con redistribución del ingreso, cosa que por vía fiscal es sumamente fácil. Uh-huh. Digamos que ese no es el problema, sino técnico, es un problema de decisión política. Y la renegociación es lo mismo, es un tema ya a esta altura político y de decisión y de cierta audacia para entender que el clima internacional está listo para recibir a una Argentina que no siga pidiéndole a los argentinos, a los trabajadores argentinos y a los contribuyentes norteamericanos que pongan plata para pagarle a la usura internacional. Esto es absurdo. Los mismos funcionarial americano se comenta casi como un chiste este tema, ¿no? Hay papers en medios académicos norteamericanos también en los cuales ya se recomienda un default medido, regulado, pero con una quita del orden de la que yo manifesté. Unos hablan de 35%, otros de 40%. Todo el mundo sabe que Argentina tiene que hacer eso. Lo que pasa es que acá, por razones políticas, no se quiere adoptar este criterio porque sería un criterio que culminaría con este modelo. Uh-huh. Diciendo este modelo ha fracasado técnicamente, hay que cambiar todo. Y bueno, habría mucho perjuicio en términos políticos para muchos sectores, y por otra parte porque los acreedores internacionales también tienen sus influencias, ¿no? Y a ellos sí que no les conviene que la Argentina se ponga en pie a partir de hacerles pagar también a ellos la audacia desmedida de querer seguir extrayendo los niveles de rentabilidad financiera que han extraído durante la década a costa de un modelo como este absolutamente inviable en el largo plazo, ¿no? ¿Qué es esta pregunta? En la Argentina, en este país y en este contexto incluso, ¿se puede decir que necesariamente el país necesita inversiones extranjeras para salir adelante? ¿O se puede vivir sin inversiones extranjeras acá en la Argentina? Es imprescindible vivir sin préstamos del exterior. Y la inversión directa extranjera nunca se va a realizar en el país si no hay mercado interno ni externo. Una inversión directa extranjera, esto es, para aclararlo bien, una inversión industrial, una inversión minera, una inversión en cualquier rubro productivo, no se va a realizar en la Argentina si los inversores que existen se están yendo. Es decir, las empresas que ven que el mercado desaparece poco a poco en el país, se van a Brasil. No, pues nos asustan. Usted vio que nos asustan con los discursos de guarda con lo que decimos porque ahuyentamos a los inversores. Bueno, yo preguntaría, ¿qué inversores? No. Lo que pasa es que ahí se usa eufemísticamente el término inversor para impresionar a la gente. Pero lo que cuando se dice esto, se está hablando en realidad de los prestamistas extranjeros que en realidad no nos están ya prestando a nosotros, sino... Ay, se cortó. ¿Carboneto, escucha usted? Se cortó, ¿no? Se cortó la conversación. Vamos a ver si después la podemos restablecer de nuevo. Está interesante lo que estamos hablando sobre la Carboneto es economista, ¿no? Carboneto es economista. Absolutamente. Uh-huh. Estuvo asesorando al gobierno del Perú en un momento. Y ahora es... No, los aportes extranjeros, si se sirve o no, toda esa historia. Bueno, en realidad los préstamos del extranjero en este momento contribuyen justamente a hacer cada vez más escandalosa la gran bicicleta financiera montada al amparo de que, como ya no tenemos dólares comerciales, dólares obtenidos en la balanza comercial por exportaciones, dólares genuinos, uh-huh, entonces para pagar los intereses de la deuda preexistente pedimos prestado año tras año. Por eso, yo le decía antes, al comienzo de la entrevista, sí, le señalaba que en realidad esto está comenzando a hartar, no solamente a muchos argentinos que vemos esto realmente como una desvergüenza del capitalismo financiero internacional, sino también a muchos sectores en Norteamérica, donde la gente comienza a pensar, bueno, ¿por qué a través del Fondo Monetario se está apoyando o garantías o el líquido, como sea, con recursos que finalmente son recursos a los que los contribuyentes americanos aportan, para que simplemente los acreedores internacionales sigan cobrando intereses sobre una deuda que nunca debieron construir o constituir con la Argentina en estos términos? Sí. Asumieron riesgos que ahora deben pagar. Cuando hablamos de 1.800 de riesgo país, En verdad, lo que ahí no es, el problema no es el riesgo país, está mal llamado riesgo país, es el riesgo de los acreedores. Uh-huh. Cada vez el riesgo es mayor, y bueno, para salir de esta trampa, los acreedores tratan hasta el máximo posible de seguir obteniendo nuevos préstamos, que le concedan préstamos a la Argentina para que paguen esos intereses, que es lo que realmente le preocupa a ellos, ¿no? Carbonetto, ¿se puede decir que asistimos ahora, como fue en el 89, a un conflicto de intereses entre grupos empresariales argentinos, tenedores de deuda, y grupos empresariales extranjeros? Bueno, que hay conflictos de esta naturaleza, y que es un momento, digamos, muy emblemático en ese sentido, no hay duda. Uh-huh. Ciertamente todo el capital productivo local está a punto de quiebra. Claro. Entonces, lógicamente, este modelo ya no los puede satisfacer. Muchos de esos grupos industriales locales, domésticos, allá por el 91, 92, aplaudieron el modelo porque en principio les traía asociado a la convertibilidad también otras cosas como las privatizaciones que les permitieran hacer negocios de corto plazo interesantes. Uh-huh. Pero bueno, eso se acabó. Claro. Y ahora lo que necesitan es tener un mercado y poder vender lo que producen. Con niveles de producción de 30, 35% y capacidades ociosas de hasta el 70%, no se puede de modo alguno sostener ramas o industrias en el país. Esto realmente está llegando al nivel de una catástrofe económica, ¿no? Esos grupos, obviamente, perdón, para concluir nomás, esos grupos, obviamente, se alinean hoy con el resto de la Argentina para decir, cambia el modelo, basta de esto, ¿no? Un oyente nuestro nos llama y nos pregunta, le transmitimos la pregunta, si usted puede ampliar el tema que ya tocó hace unos minutos de la convertibilidad. ¿Cómo se puede salir de la convertibilidad sin afectar gravemente a la mayoría? Bueno, lo primero que habría que hacer es una ley que transforme todas las deudas que existen en Argentina en dólares, las transforme a pesos. No dolarizar, sino exactamente la inversa, que todos los argentinos a partir del lunes tengan sus deudas en pesos. Uh-huh. Anular todo tipo de contrato hecho en dólares. Uh-huh. Esto por ley es perfectamente posible. Ese sería un primer paso para que cualquier devaluación que venga por obra y gracia de las presiones del mercado internacional no afecten a los argentinos. Uh-huh. Y por la situación en la cual nos encontramos, ¿usted qué prevé que puede pasar en el corto plazo? Bueno, que nos saquen a patadas la convertibilidad, y eso sí sería gravísimo. Uh-huh. Que nos saquen a patadas desde justamente los mercados, ¿no? Que los acreedores internacionales fuguen. Uh-huh. Y otros que no son acreedores también fuguen. Entonces, en ese caso, naturalmente, caeríamos en una situación extremadamente peligrosa, porque sería la devaluación en manos del mercado, que caería totalmente con todo su peso y su rigor sobre un pueblo que está endeudado en dólares. Claro. Por ahora y mientras no haya una ley que lo modifique, ¿no? Uh-huh. Daniel Carbonetto, candidato a diputado por el Pueblo Social, le agradecemos mucho la comunicación, No, muy agradecido a ustedes, Que tenga buen día. Bueno, muy bien, realmente hemos superado con creces la cantidad de urnas que pensábamos garantizar. Estamos bien arriba de las 20.000 urnas en todo el país. Hemos logrado una expansión territorial del Frente Nacional contra la Pobreza en más de 550 localidades en todo el país, y consecuentemente, por lo tanto, creemos que esta cobertura territorial y la cantidad de urnas que se presentan van a permitirnos brindarle la opción a la sociedad argentina de que apueste por sí misma, que vote y que efectivamente respalde lo que es un abordaje diferente, un enfoque distinto para entrarle a esta crisis que se sigue profundizando, priorizando lo esencial, como vuelve hoy a ratificarlo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que es la expansión sistemática y permanente de la desocupación. Uh-huh. Desocupación que además a los valores de octubre ya está obviamente absolutamente superada, porque luego de octubre siguió profundizándose la crisis, y al mismo tiempo además con un 18,3 que todos sabemos está por debajo del valor real, en tanto y en cuanto hay una cantidad significativa de trabajadores desalentados que no se presentan buscando empleo, y al mismo tiempo hay una cantidad importante de trabajadores que aparecen como ocupados por estar figurando en planes de empleo, con lo cual en realidad la cifra real debe estar bastante por encima del 20%, debe estar en el orden del 22-23%, y francamente creo que estamos, además, en valores absolutos, en los números más altos de la historia económica argentina en materia de desempleo. O sea que, priorizando lo esencial, me parece que si logramos demostrar que con este objetivo hay millones buscando una perspectiva distinta, me parece que vamos a estar en un piso o en un nivel diferente para seguir discutiendo cómo afrontamos la construcción de las condiciones políticas para una salida importante en este país. ¿Qué te parece que dejó el paro ayer? Bueno, creo que el paro manifestó una vez más, como lo hace siempre, y creo que ayer con mucha contundencia, la absoluta falta de consenso respecto al rumbo que tiene el gobierno, la preocupación extendida que generan las últimas medidas, en tanto configuran un cuadro de profundización al extremo de la depresión económica, ya que a los elementos ya existentes se le agregó esta estrategia de racionamiento del uso de efectivo y de blanqueo compulsivo. Y creo que en este sentido el paro fue contundente respecto a que acá no hay ninguna sociedad que le preste consenso al rumbo que está vigente, y creo que en este sentido obviamente vuelve a ratificar la conveniencia de que estas medidas de lucha queden inscriptas en una estrategia política general, y en ese sentido para nosotros es muy importante que este año estemos en posibilidad de que luego del paro podamos inscribir nuestra construcción en el marco de lo que es el Frente Nacional contra la Pobreza como un espacio abierto en donde no solo está la central, sino un espectro muy importante de sectores sociales y políticos, y al mismo tiempo planteando un camino concreto de construcción para instalar como prioridad en la resolución de la Argentina el combate a la pobreza y la desocupación por vía de la redistribución del ingreso, ¿no? Uh-huh. Y hoy estábamos repasando recién lo que habían estado charlando ayer Menem y De la Rúa, y como dos propuestas bastante bien claras y definidas, ¿no? Por un lado la propuesta del FRENAPO, con lo que tiene que ver con tratar de llevar al país hacia una democracia participativa, y por otro lado lo que proponía, ¿no?, Menem, como la reforma constitucional para eliminar cargos de vicepresidente, el tercer senador, eliminar el voto obligatorio, revisar la existencia de diferentes organismos del Estado. Es como que las posiciones son bien claras y definidas, ¿no? Sí, yo creo que acá queda claro que el dilema principal de la Argentina sigue estando en torno al debate entre ajuste o democracia, que la profundización de estrategias, ya sea de carácter dolarizante o devaluatorias, o combinadas en ambos sentidos, porque por otra parte, más allá de lo que Menem dice, no hay posibilidad en la Argentina hoy de dolarizar sin devaluación. Claro. La única posibilidad es, digamos, lo que está en debate es qué mecanismo devaluador se utiliza, si la recesión imperante para que caiga todo respecto al dólar, o si en todo caso se practica una devaluación compulsiva. Pero ciertamente la única forma de dolarizar es bajando abruptamente el nivel de vida de la población. Y me parece que en este sentido seguir vulnerando la vida de la población argentina determina que la única forma de sostener esto es por vía de resentir expresamente, más incluso de lo que ya lo está el escenario institucional y democrático, agregando a todo lo que ya conocemos, que es la subordinación del Poder Judicial o el desconocimiento de los fallos judiciales que vayan en contra de este tipo de estrategias, agregando a la delegación de facultades que definen o determinan una ausencia de funcionamiento parlamentario en favor del planteo de las facultades especiales para el Ejecutivo, o bien agregando a lo que es en todo caso la penalización de todos los dirigentes sociales que movilizan en contra de este modelo, me parece que hay una expresa intención de modificar el cuadro institucional, eliminando condiciones para la representación política, lo cual supone desmantelar sistemas completos de representación que, bajo la excusa del combate a la corrupción, en el fondo lo que buscan es un diseño político mucho menos representativo y extendido, que le garantice, por la vía de promover la más absoluta pasividad de la población y la distancia completa de la población respecto al sistema institucional, la posibilidad de seguir gobernando los destinos de la Argentina en nombre de una cúpula muy reducida de grupos empresarios y de acreedores externos, ¿no? Una consulta puntual en lo que tiene que ver con la votación. ¿El Correo Argentino prestó algún tipo de servicio, de ayuda? ¿El Correo Argentino? Sí. No. ¿A qué te referís en concreto? No, si podía prestar algún servicio para ayudar a la consulta popular? No, porque todo lo que en general presta el correo es fundamentalmente la cuestión del sistema informático. Uh-huh. Y esto lo hemos resuelto por otro lado, o sea que... Y después lo que sí hubo fue apoyatura de algunas líneas aéreas para el envío del material y de las urnas, pero no del correo argentino. Claudio Lozano, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, vemos cómo va la cosa, ¿eh? Bueno, seguimos viendo cómo vota la gente. Ahí está. Hasta luego. Situación sindical de la fraternidad. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Dónde, en qué ramales está cumpliendo el paro? Y decime la modalidad, ¿hasta cuándo? El paro se cumple en todo el territorio nacional. Uh-huh. Está siendo efectivo en todas las empresas ferroviarias, tanto de trenes de carga como de trenes de pasajeros. Sí. Y bueno, no hay ninguna línea que esté funcionando. No, funcionan algunos trenes en algunas empresas, sobre todo las de pasajeros. Ajá. Pero bueno, es conducido por supervisores, no por personal afiliado a nuestra organización. Bien, ¿cuál es el reclamo? Bueno, el reclamo hay un cierre intempestivo del ramal que une Rosario Puerto Belgrano. Uh-huh. Que estaba concesionada en la empresa Ferroexpreso Pampeano. Ajá. Bueno, la empresa el día miércoles anunció el cierre, que deja en la calle a 800 familias ferroviarias en forma directa y a más de 3.000 en forma indirecta, que viven, digamos, de lo que es la actividad ferroviaria en esa línea troncal. Directamente dijo que va a cerrar la empresa y que... Sí, ¿y en qué, en qué condición? Un aviso previo, nada. Ajá, ¿y en qué condiciones quedaría entonces? El ramal cerrado así, claro, de un día para el otro. No hay más. Realmente nosotros tenemos una larga experiencia que ramal que dejó de operar no se abrió más acá en la Argentina, como decía el otro, ¿no? Ramal que para, ramal que cierra. Eso lo dijo claro, Carlito, que anda por ahí. ¿Y de quién era la empresa? La empresa es del grupo Techint. Ajá. Del grupo Roca, digamos. ¿Qué es lo que dicen ellos? ¿Por qué cierran? No, porque no les cierran los números. Uh-huh. Esto lo viene sosteniendo la empresa desde el inicio de la concesión. Uh-huh. Pero bueno, nunca pensamos que se iba a llegar a esta situación límite, digamos. Hay compromisos que tiene esta empresa con el Estado que no lo puede dejar así nomás de un día para el otro. Claro. Sobre todo teniendo en cuenta, le vuelvo a repetir, la cantidad de familias que quedan en la calle. 800 en forma directa y más de 3.000 que viven del trabajo con la línea ferroviaria. Uh-huh. ¿Cuáles son los ramales de esta línea? Los ramales de Rosario, el ramal básico es Rosario-Puerto Belgrano, son 5.000 y pico de kilómetros de vía. Es un ramal importante. ¿Es de carga y de pasajeros? Carga solamente. De carga por solamente. Por estos momentos carga, sí. Ajá. Sí. ¿Y tampoco se prevé qué se va a hacer con eso, nada? ¿No? ¿Cómo se va a entrar la carga? Técnicamente la empresa se tiene que seguir haciendo cargo de esto. Yo no sé, digamos, en muchos casos nos sentimos presa de las presiones que hace la empresa al Estado para pedir bien no pagar canon, uh-huh. Conseguir algunos subsidios y eso. Bueno, pero nosotros, nuestro reclamo está centrado específicamente en la defensa de los trabajadores y en la preservación de la fuente de trabajo. Claro. ¿Desde cuándo hace que tiene la concesión esta gente? Desde el año 92. Del 92. En ese lapso de tiempo tuvieron así inconvenientes ellos. Tuvimos también algunos inconvenientes que el gremio con digamos por históricamente ha tenido siempre una vocación de diálogo, lo hemos tratado de superar con algunas suspensiones o alguna medida que permitiera paliar alguna situación de crisis de la empresa. Uh-huh. Pero bueno, en este caso ya nos han acorralado, digamos. Son los despidos y no hay ninguna opción que ofrezca la empresa. Ahora lo que está ofreciendo es una rebaja de sueldos del 25%, 30% del personal despedido, y nos garantiza solamente la operación hasta el 31 de enero del año entrante, digamos. Ajá. Cosa que es totalmente inaceptable, obviamente. No podemos, digamos, por un mes sacrificar el salario y la fuente de trabajo de una cantidad de compañeros importante, ¿no? ¿Hay alguna otra idea por atrás? Porque, digo, ¿no? Es medio extraño, ¿no? Como que cierran de un día para el otro. Claro, sí, que es medio extraño, y por eso nosotros no queremos ser instrumentos de la política de presión que hace la empresa sobre el Estado. De todas uh-huh. maneras, yo pienso que está ausente en nuestro país la puesta en marcha de una ley federal de transporte que asegure la competencia, la libre competencia y real competencia con los otros medios alternativos de transporte, ¿no? Uh-huh. Nosotros estamos sufriendo las subvenciones al transporte de camiones, ¿no? Claro. El ferrocarril fue dejado de lado durante todos estos años y no fue visto como un medio estratégico de transporte, digamos. Y bueno, eso es lo que le reclamamos al Estado Nacional, uh-huh. ¿no? ¿Y se puede entender que la empresa está de alguna manera presionando al gobierno para obtener otros beneficios, otras ventajas por otro lado, con claro. esta idea de cerrar? Para obtener ventajas, sí. Pongámosle así, porque no sé, digamos, específicamente no conozco los parámetros de la negociación que tiene con el Estado, pero Ajá. sí, para obtener ventajas, obviamente esto ha sido un medio de presión de la empresa, ¿no? ¿Desde el lado del Ministerio de Trabajo se dice algo? El Ministerio, posiblemente hoy a la tarde tengamos una reunión con el Secretario de Trabajo, con el doctor Sapia, uh-huh. y seguramente con gente de la Secretaría de Transporte, que esperemos que nos den alguna solución a este tema que en realidad es afligente, ¿no? Uh-huh. ¿La idea es seguir con la medida de fuerza o nada más que hoy? La idea es continuar con la medida de fuerza porque, digamos, nosotros no queremos, nosotros pensamos que este es el inicio de un efecto dominó, digamos. Esta empresa, digamos, la vemos como una cabecera de playa que va a terminar dejando en la calle a miles de trabajadores. Ajá. De las demás empresas concesionadas del ferrocarril. Claro, porque le vuelvo a repetir, no hay una política de transporte en la Argentina y eso hace que, digamos, las diversas empresas que invierten uh-huh. no tengan rentabilidad. Julio Zamora, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, hasta luego. Bueno. Que es de la Coordinadora de Trabajadores Desocupados, Aníbal Verón. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo te va? Bueno, contame cómo se están desarrollando estos días a partir de las manifestaciones que se hicieron ayer o de los pedidos de alimentos en los supermercados. ¿Cómo fue el día de anteayer, ayer y qué piensan hacer hoy? Bueno, antes de ayer estuvimos, como todos saben, ahí en Quilmes, frente a los supermercados, no pidiendo comida, sino principalmente estábamos reclamando el tema de los pagos de planes sociales uh-huh. antes de Navidad. Sí. Fuimos a ese punto porque, bueno, creemos que ahí hay varias multinacionales que son quienes están llevando la plata del país, están llenando de riqueza a costilla de el hambre de la gente. Claro. ¿Y eso le dijeron algo? ¿Cómo? De parte de los supermercados, ¿cuál fue la actitud que tuvieron? Bueno, de parte de los supermercados la indiferencia, salvo uno que se acercó, Economista, es del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, es de Bajo el Volcán, un programa de los miércoles acá, de La Tribu. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo viviste lo de ayer? Con mucha angustia. Uh-huh. Especialmente porque estaba en medio de los desmanes y todo eso. Entonces, realmente ver la represión policial fue muy duro. Me hizo acordar, casualmente estaba en el mismo edificio que la primer huelga que se le hizo a la dictadura, que fue con tanta represión. Uh-huh. Y bueno, eran imágenes idénticas, ¿no? Idénticas. Decime, vos que sos economista. ¿Cómo entra ese tema? Bueno, todavía hay mucha incertidumbre, no se sabe qué va a suceder. Aparentemente todo indica que se va hacia una devaluación. Uh-huh. Habrá que ver cómo es esa devaluación. El multimedio Clarín está diciendo ya que esto es pesificación y devaluación posterior, lo cual obviamente salvaría a los bancos y también a los deudores. Claro, ellos que tienen una deuda tan grande. Claro, ¿no? Y pagaría, claro, no a los chiquitos sino a los grandes, y a costa de los ahorros de la gente, ¿no? Uh-huh. O sea, acá siempre hay que ir arbitrando entre quién paga y quién es el beneficiado. El tema es que si efectivamente vamos a una devaluación, a mí me resulta muy preocupante porque, bueno, obviamente una devaluación por sí misma no necesariamente va a mejorar las cuestiones, sino que tienen que estar tomada con una serie de medidas importantes. Uh-huh. Si nosotros vemos que quienes van a estar en el gobierno los peronistas, los que ya estuvieron antes de este gobierno, los que obtuvieron menos votos que los que obtuvieron, o sea, que tuvieron un caudal de votos menor que las elecciones pasadas. Claramente vemos también que la cuestión no cambia mucho y que en definitiva los grandes centros de poder van a seguir presionando para que en definitiva este modelo económico funcione de otra forma, reformado, quizá no con convertibilidad, con otro, con flotación libre, pero que siga funcionando. Esta devaluación posiblemente tenga un impacto bastante negativo sobre los trabajadores, ¿no? Porque obviamente automáticamente le va a reducir su capacidad de consumo, teniendo en cuenta que la mayoría de los que pedían la devaluación no lo mencionaban. Hay una importante serie de insumos, de bienes que ya no se producen más en el país porque las industrias fueron arrasadas por este plan. Claro. Y que necesariamente hay que importarlos. Entonces, en la medida que nosotros tengamos que importarlos con la devaluación, eso va a salir mucho más caro y esencialmente se va a aumentar el costo de vida. O sea, no hablamos de los paraguas de Taiwán, que, pero bueno, uno puede pensar cuántas fábricas de paraguas había acá. Quedaron en la Argentina. Creo que ninguna, ¿no? Por otro lado, entonces, o sea, ese...